me digas te hace mal. No tomes en la esquina, ya deja de fumar. No tomes en la esquina, ya deja de fumar. Con los pibes en la esquina, re loco flashear.